Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, buenas noches, gracias por su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de viernes, viernes de metal, viernes de motociclismo, gracias por su sintonía. Gracias a las personas que en el transcurso de la semana nos estuvieron escribiendo, un saludo muy especial para Alexandra Quispe, una fiel oyente que también nos vive pidiendo música de black metal y todo eso. Estimada Alexandra, te estaremos complaciendo a medida que esté pasando el programa. Sí, por favor, a todas las personas, cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya saben, a través del www.radiocce.com. Los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través del fanpage de Facebook de Torque y Metal. Un saludo para toda esa gente que se va enganchando desde ya. Muchas gracias por su sintonía. A la espera de Darío, de Lunita. Bueno, Nax todavía se encuentra en unas cortas vacaciones, pero ya estará acompañándonos más adelante. La noche de hoy tenemos algunos temas bastante importantes en los cuales vamos a tocar. Tenemos la campaña B2R, que ya les vamos a explicar de qué se trata. También estaremos topando un poco sobre el tema sobre la rodada que tuvimos la semana anterior, el día sábado, con dirección a Oyakoto. Pues afortunadamente nos fue muy bien. Muchas gracias a todas esas personas que nos acolitaron, que le pusieron ánimo, que le pusieron ganas y nos hicieron sus donaciones. Ya estaremos hablando de eso también. Y también estaremos topando dos temas bastante importantes, perdón, en uno de los cuales viene a ser hasta qué punto un transeúnte detiene la culpa al momento de un siniestro de tránsito, ¿sí? Aunque no lo crean, los transeúntes también pueden recibir sanciones. De igual manera, en caso de la persona que conduzca el vehículo y que haya sufrido el impacto contra el transeúnte, pues con la debida asesoría puede salir, entre comillas, ileso de este tipo de problemas. Y también estaremos abordando lo que es y lo que ha sido este Hoy No Circula, en el cual obviamente están involucradas las motocicletas. Así que, gente, tenemos un programa con bastante contenido. Tenemos invitados también. Tenemos a un club de motociclistas, que ya nos van a venir a hablar sobre esta evento que se tiene para lo que sería la donación de sangre. Sí, gente, así que váyanse enlazando, váyanse enganchando, que tenemos un programa con full información, con full música. Así que empezamos con música. Esto viene a cargo de Metallica y se llama Enter Sandman. Disfrútenlo, es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. cierto, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Buenas noches, damas, caballeros, bienvenidos a este su espacio de motociclismo y rock. Gigi. Buenas noches con todos una vez más. Muchas gracias por la invitación y por la apertura que nos dan como siempre. Así es, Gigi. Muchas gracias a ustedes, al contrario, por haber asistido y venirnos a informar esto del B2R, ¿no es cierto? Así es. Que es que se va a llevar el segundo año consecutivo, si no me equivoco. No es el segundo año, es la segunda campaña. Ah, la segunda campaña. La segunda campaña. Ajá. Tenemos que hacerla cada 6 meses. Ya. Ajá. Perfecto, listo. Entonces nos van a comentar un poquito sobre esto, Gigi. Nuestros amigos, sí, también que se presenten, por favor, me comentan a qué club pertenecen, un poquito sobre la historia de su club más que todo, ¿sí? Ya, listo, buenas noches, otro abrazo para toda la gente. Acércate, no muerde el micrófono, no muerde. Bueno, gracias, listo, buenas noches, fuerte abrazo a la gente motera de Quito, soy JP Nisquito. Pues sí, claro que la campaña es algo especial, algo esencial, ya que nosotros tenemos muchos accidentes en las vías y eso se vuelve indispensable. Así es que de manera que a tomar conciencia, mis amigos, y pues asistir el día del evento para que estén dentro de la donación. Un abrazo de J. Penisquito. Nosotros formamos parte en la Tribuna del Sur. Y listos, ahí estaremos siempre con mucho entusiasmo y, como siempre, con mucha fuerza. J. Penisquito. Así es, listo. Entonces, Gigi, a ver, vamos entrando ya directamente en el tema. Cuéntanos un poquito. Bueno, la semana anterior vimos apenas un poco sobre esto por cuestiones de tiempo y todo eso, pero de todas maneras, toda la semana nos han escrito y nos han preguntado de qué se trata el B2R, a quién va dirigido, quiénes lo organizan, cuál es el beneficio que se va a obtener de esto. ¿Sí? Por favor. Ya. A ver, como habíamos mencionado ya anteriormente, esta es una campaña que nosotros hemos... ha sido una iniciativa de Mujeres Motociclistas de Ecuador. Hemos compartido con todos. La campaña ha sido una campaña de todos. Es a favor de nosotros, los motociclistas, hermanos y hermanas motociclistas. Como les había explicado ya, nosotros al acudir a esta donación en grupo, en la forma en la que la hacemos, nosotros recibimos también, aparte de obviamente el objetivo principal de la donación de sangre es donar vida, donar sangre, ser altruistas, sin esperar nada a cambio. Pero la Cruz Roja nos ha dado una apertura muy amplia y el hecho de asistir todos en conjunto nos dan beneficios adicionales. Entonces, uno de los beneficios principales que nosotros tenemos es que a partir de 10 pintas efectivas de sangre, tenemos 2 pintas adicionales. Estas 2 pintas adicionales nos sirven para hermanos que probablemente puedan tener algún inconveniente y que la necesiten, y quizá estos hermanos no donaron sangre, entonces por ciertos motivos no pudieron. Entonces estas 2 pintas adicionales que nosotros conseguimos al ir en grupo a la donación están a favor de todos, ¿no? Obviamente cada persona tiene sus beneficios individuales al ser donante de sangre. Sus beneficios individuales son 5 pintas para cada uno, que pueden ser transferidas a sus hijos menores de edad, y 2 pintas para sus padres mayores de 65 años. Ya, yeah, perfecto. Listo. Dentro de los requisitos y las cosas que nos pide la Cruz Roja es nosotros tenemos que ser donantes recurrentes. Por eso es que nosotros ahora estamos organizando la segunda campaña, porque todos estos beneficios de los que hablamos los tenemos solamente válidos por 6 meses, porque la sangre es un componente orgánico. Entonces, solamente nos duran estos beneficios 6 meses. Entonces, eso es lo que muchas de las personas no han logrado captar, la idea del donante voluntario. ¿Qué es esto? Hay personas que han ido a donar una vez en su vida. Yeah. Y el momento que necesitan la sangre, piensan que pueden ir a solicitar esto. Yeah. Pero lo que debe la gente comprender es que solamente el beneficio te dura 6 meses. Por eso es necesario ser recurrentes, acudir. Los hombres pueden donar cada 3 meses, las mujeres cada 4 meses. pero nosotros vemos, por los diferentes eventos que tenemos como motociclistas mismo, hemos quedado en hacer esta donación cada 6 meses. Entonces, ¿ya? La primera la hicimos en abril y la segunda está programada ya para el 5 de octubre. Ya, perfecto. Nos comentabas algo sobre que por alguna razón algún hermano motociclista fue a donar y no pudo porque tenía diabetes o alguna cosa por el estilo. Pero aún así, ¿esta persona sí puede o sí sería en este caso beneficiario de un de sangre en el caso de que tenga algún siniestro o algún accidente? Puede, con el beneficio que nosotros tenemos al ir en grupo. Ya, pregunta antes de que continúes, perdón, Gigi. O sea, yo, pero tengo que ir, ¿sí? O sea, tengo que ir así no pueda, así no pueda donar sangre. A ver, lo que sucede es que si tú sabes que no puedes donar sangre, entonces no sería lógico que vayas, si tú sabes que no puedes donar sangre. Pero si estás dentro de la familia motociclista, entonces tu familia está dentro de una lista que nosotros la manejamos, y en el caso de suceder algún siniestro o de necesitar esa persona, nosotros con nuestras pintas adicionales podemos darle a esa persona la pinta que necesite. Ya, así perfecto, es. Listo, entonces. Volviendo a lo que me decías sobre los hombres que pueden donar cada 3 meses, mujeres cada 4 meses. Pero que se generalizó y que vayan los motociclistas cada 6 meses. Así es. Sí. ¿Por qué cada 6 meses? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Porque el beneficio del ser donante te dura 6 meses. Perfecto. Esa es la clave. Si tú dejas pasar esos 6 meses y no volviste a donar, no puedes adquirir ya estos beneficios. Ya, perfecto. Ahora, lo claro es que, por ejemplo, nosotros en la primera campaña tuvimos 40 pintas activas de sangre. O sea, de todas las personas que asistieron, 40 pudieron donar y 40 están activas. Es decir, que por esas 40 pintas nosotros tenemos 8 adicionales como para poder entregar a nuestros hermanos en caso de siniestros. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ya se me fue el wifi. Ya me preguntaste. Sobre lo de por qué los hombres 3 y las mujeres 4. ¿Y por qué cada 6 meses? Exacto. Ya. Entonces, estos beneficios, como les explicaba, la sangre es orgánica y solamente dura 6 meses. Ya, perfecto. Entonces, por eso es que nosotros planificamos hacer estas campañas cada 6 meses. Por ejemplo, el próximo año, que sería la B2R3, ya, no la vamos a hacer en abril. Ya. Sino la vamos a hacer un mes antes. Ya. Porque pasa que la primera vez que hicimos en abril es el aniversario de los Black Angels. Ya. Entonces, nos chocamos. Listo. Entonces, por eso está planeado hacer un mes antes. Ya, muy bien. Ojalá no choque con nada con más. Con algún evento, ¿sí? Así es. Ya, nuestros compañeros, nuestros hermanos acá de Fénix. ¿Fénix eran, verdad? Sí. De Fénix, nos comentabas que ellos ya habían sido partícipes de lo que fue la primera campaña. Cuénteme, ¿cómo fue esto? ¿Qué tal vieron la organización? ¿Cómo se sintieron? Bueno, la verdad que fue un llamado de Gigi, y al cual acudimos, porque la causa es noble, la causa es justa, y la gente motorizada pues nos caracterizamos por apoyar estas campañas de concientización, y pues acudimos porque nos reunimos en la Tribuna del Sur y llegamos hasta Calderón, hasta donde está ubicada el local de la Cruz Roja. Bueno, todo fue bien, porque imaginas, vas sumando motos en el camino y todo, y pues llegamos, sino que lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tenemos unas anécdotas que llegamos y había una carpa que decía ahí que le tomamos la presión y todo. Yeah. Nosotros no veníamos manejando las motos con, tú sabes, con el... La euforia. La adrenalina. Entonces, nosotros nos hicimos tomar presiones y todo, y no sabes que las presiones estaban altísimas, y todos preocupados y esas cosas, pero ya cuando nos tomaron adentro, donde ya realmente nos van a hacer el examen, no, toda la gente estaba chévere, y así, entonces, todo bien. Estamos dispuestos a seguir adelante. Perfecto, listo, me alegro mucho. por acá, ¿sí? Bueno, sí. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel, soy centinela del grupo Death Riders. Una excelente experiencia que tuve en este en esta campaña de donación. Me pareció bastante interesante y bueno, más que todo, hablo por mí que yo tengo tatuajes en los brazos, entonces fue una posibilidad de igual de poder donar siempre y cuando se haya ya pasado un buen tiempo en que la sangre se purifique, entonces es apta para poder donar. Anteriormente yo era ya un donante activo, donaba cada 3 meses porque yo tenía, bueno, tengo exceso de hemoglobina. Entonces una recomendación es que tengo que estar donando cada 3 meses para... ¿Qué es eso de exceso de hemoglobina? Se le conoce más bien como la sangre espesa, más o menos. Ya, entonces eso puede causar con el tiempo, a lo mejor algún infarto. Entonces... ¿Exceso de sangre? Además, ajá. La sangre se lo podría hacer así vulgarmente, pero es... ¡Sangón! Científicamente no lo tengo, claro, pero... Hace menos asientos hay ciertos riesgos en lo que es... A lo mejor, como le comentaba, lo que es un infarto. Entonces... Lo que pasa es que cuando tienes la sangre espesa, el corazón hace más fuerza, y como el corazón es un músculo, tiende a agrandarse. Y esto te causa problemas. Entonces, por eso la gente que tiene la sangre espesa es... prácticamente como una obligación para ellos donar sangre cada 3 meses. Ya, perfecto. Claro, listo, entonces ahorita con todo yo hoy voy a asistir de ley a la segunda campaña que tenemos acá con Gigi y con los demás del grupo, con las demás familias biker, y será un gusto estar ahí. Yo igual siempre comento, también no solo a nosotros, a mis más compañeros que estoy de trabajo, que igual se juntan con sus motos, van a veces con sus esposas y van... Sería igual beneficioso que también vayan, o sea, sin ser incluso de una familia, puede ser independientes también. Claro. Así todo, todo es por una, como dijo acá el compañero, una causa justa, una causa noble, que uno como motociclista puede tener cualquier secuela durante el camino, a lo mejor eso es necesario para nosotros, y qué mejor haber aportado en un tiempo atrás y ser beneficiado con eso. Claro, exactamente. Dado el alto grado de siniestrabilidad que tenemos los motociclistas, pues obviamente es una buena iniciativa. Y como nos decías tú, Gigi, de pronto yo no necesite, pero alguien cercano a mí, sí. Entonces, es bueno eso porque por lo general las personas que ya tienen siniestros de tránsito, lo primero que hacen es tratar de buscar la ayuda, una hospitalización y tal. Pero obviamente a veces se necesitan las pintas de sangre, y si no se las obtiene o si no se las tiene, pues lamentablemente las cosas pueden llegar a peor. Claro. ¿Sí? Es más que todo también un seguro a corto o mediano plazo, porque cada pinta de sangre cuesta $118. Wow. Entonces, si tú individualmente tienes el beneficio de 5 pintas de sangre, puedes ahorrarte unos $500. Que el momento que tú tienes un siniestro, a veces no siempre tenemos la accesibilidad económica como para acudir a hacer este gasto. Entonces, aparte de que, como les digo y aclaro, el objetivo principal es ser altruistas, donar sangre para salvar vidas de otras personas, porque con una pinta de sangre tú salvas 4 vidas. Entonces, estamos comprometidos, es una responsabilidad social. Y aparte de eso, también estamos logrando tener nuestros beneficios como institución, digámoslo así, de hermanos motociclistas. Perfecto. ¿Esperan tener este año más acogida que el año anterior? O sea, hicimos el mismo año. Esta es la segunda. Digo con el mismo año. Y sí, o sea, la verdad en esta campaña es lo que anhelamos, porque... La verdad es que han habido en este transcurso de los 6 meses, hemos tenido algunas personas que han acudido a nosotros para solicitarnos la ayuda de las pintas de sangre. Lamentablemente no hemos podido lograr esto porque, como había explicado yo, las personas que estén recuperadas en una institución donde tenga banco de sangre, esa institución de salud, lamentablemente no reciben las pintas de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque ellos necesitan llenar sus propios bancos de sangre. Es decir, si nosotros tenemos algún compañero que no que haya sido recuperado en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el Hospital de la Policía, en el Hospital Militar, en estas instituciones, en el Hospital Metropolitano, en estas instituciones no te aceptan la sangre de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque son instituciones que tienen sus propios bancos de sangre y no podemos acudir a ellos. Ahora, no podemos no porque la Cruz Roja no quiera, sino porque la institución propia no te acepta las pintas. ¿Sí? Entonces, en las ocasiones que nos han solicitado la ayuda de las pintas de sangre, han sido personas que han estado recuperadas en estas instituciones. Entonces, no hemos podido acceder a eso. Tuvimos también el caso de un familiar de una hermana de cero nervios, que necesitaba 8 pintas de sangre. Entonces, obviamente al cargo estoy yo, los documentos que están firmados en la Cruz Roja consto yo. Entonces, solamente se les pide que se acerquen a hacer el trámite burocrático, que es papeles, papeleo y todo eso, que son oficios firmados que debemos llevar. Pero, lamentablemente, no se pudo en esa ocasión ayudarle a esta compañera porque su padre estaba hospitalizado en el Carlos Andrade Marín. También hubo otro caso de un hermano de Santo Domingo, pero obviamente por distancia y todo no hubo nadie quien venga a hacer el trámite del papeleo y todo, entonces no se les pudo ayudar. Pero son gente que se dio cuenta en lo largo de este camino de que es muy importante acudir a este tipo de campañas. Yeah. Y, por ejemplo, con Cero Nervios, ellos estuvieron, o sea, totalmente de acuerdo y dijeron, sí, en realidad es muy importante, la próxima vez vamos a asistir, vamos a participar. Entonces, sí, esperamos que esta vez la gente haya tomado un poco más de conciencia, se dé cuenta que esto no es a beneficio de nadie, que nadie está sacando dinero de esto, y que es una campaña que es para todos. Perfecto. ¿Sí? Nos vamos a un corte comercial, a un corte musical, perdón, y regresamos con esta importante entrevista, ¿sí? Les dejamos con Dead Weiser y esto se llama Killing for Redemption. Disfrútenlo, es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! I'm ready to act. Nightmares of fear. momento, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Bueno, ya llegó Lunita, así que ya nos vamos igualando, ¿sí? Lunita, micrófono bueno, todo tuyo. Dios, con todos ustedes y en casa también. Soy Luna, Luna Papachos para todos ustedes y besitos. Gracias por estar aquí, DJ, muchachos. Muchísimas gracias. Conversemos de los requisitos. ¿Qué se requiere para esta donación y todas las que van a venir? Ya, el requisito principal es la edad, tener 17 años con autorización de sus padres. Ya. Y mayores de edad, menores perdón, de 65. Perdón, autorización entiéndase qué. Un permiso escrito. Así ya. Es, con las copias de los cédulos de los representantes. ¿Es solamente un oficio escrito o tiene que ser notariado alguna no, cosa? No, es notariado, es solamente ya. Un oficio escrito. Pero deben acudir con los padres. Deben acudir okay. Con los padres, ya. Así es. Deben llevar todos sus cédulas de identidad. O pasaporte. Uh-huh. Tienen que estar en un buen estado de salud. Uh-huh. Haber comido 2 horas antes mínimo de la donación. Las personas que han atravesado por cirugías recientes no pueden hacer la donación de sangre. ¿En especial? Las cirugías de corazón abierto y de cerebro. Uh-huh. Y también las personas que están en las zonas tropicales o que han visitado zonas tropicales deben haber estado 15 días de aquí uh-huh. Como para acudir a la donación de sangre. Yeah. Eso, también otro requisito, tú sabes. Otro requisito, yo no me acuerdo mucho. Acá nos decía algo interesante que era sobre los tatuajes, ¿no es cierto? Sí. Nos decías que pese a que eres una persona tatuada, sí puedes donar. Por ahí hay la idea o la mala información que una persona tatuada no puede donar. Peor si tienes tatuajes del diablo y ese tipo de cosas, entonces, sobre todo del diablo, ¿sí? Entonces, bueno, en cuestión de los tatuajes debe ser pasado un año. Sí, un año exactamente. Uh-huh. Entonces ahí las enfermeras en ese momento pues, sí, te explican, te preguntan más o menos hace cuánto tiempo usted se realizó el tatuaje. Se puede estar tatuado todo el cuerpo, eso no te limita, pero siempre y cuando ya haya pasado un año de... O sea, ese tiempo para ya poder donar, porque obviamente la sangre se purifica. Entonces uh-huh. Está accesible para poder donar. Y eso equivale también a las perforaciones. Sí, uh-huh. Entonces perforaciones, igual todo es con una cierta medida. Igual es bueno también informar, porque si uno va a donar y dice, no, pues qué vergüenza, si voy a tratar, pero por pasar vergüenza, mejor no, si sáquenme sangre. Entonces también es algo que puede perjudicar después con el tiempo, ¿no? Pero siempre es mejor comentarlo, decir, sí, sabe que estoy tatuado hace cierto tiempo y ver si es que es posible donar o no. Bueno, se preguntarán por qué no se puede donar en caso de operaciones de cerebro y corazón. Estas personas son propensas a sufrir trombos, que se les tape las venas, las arterias y mueran de contado. Entonces, esta es la razón por la que no pueden donar las personas que son operadas de corazón y cerebro. Y en cuanto a la alimentación, habíamos conversado también en programas anteriores. Las personas que consumen mucha proteína, mucha carne, muchas lentejas, la sangre se vuelve espesa. Entonces por esto no son aptos también para donar. Sí, eso igual, justamente anteriormente lo estábamos comentando. Justamente a mí es la doctora, la enfermera me recomendó que tengo hemoglobina, que es exceso de hemoglobina, perdón. Uh-huh. Entonces tengo la sangre pesada y es conveniente donar cada 3 meses. Claro. Sí, cada 3 meses. Habíamos comentado de que hay riesgos, como lo más común puede ser lo que es un infarto. Uh-huh. Entonces hay que manejar una buena dieta y como recomendación, la donación. Cada 3 meses es lo recomendable. Uh-huh. En el caso de los hombres, las mujeres son cada 4 meses. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hay que tener en cuenta también que los tratamientos de cáncer, las cirugías complejas, los accidentes de tránsito y los trasplantes de órganos serían imposibles sin la donación de sangre. Ya, muy bien. Son cosas que son fundamentales, por eso es un compromiso, una responsabilidad social y ya esto los invitamos igual a todos nuestros hermanos y hermanas que asistan. como dijiste tú, esperamos tener mucha más acogida esta vez. Y principalmente todos saben que es un beneficio para todos y que esta campaña es nuestra. De todos. Nos hablaban sobre el... Nos hablaba sobre que la duración de la sangre tiene 6 meses, ¿verdad? Al momento que cumple los 6 meses esta sangre, sí, obviamente tengo que volver a donar, sí, o en este caso tengo que volver a donar. Esta sangre que ya se vence o que ya no sirve, ¿hay la probabilidad o hay la posibilidad que se le entregue como donación o qué hacen con este tipo de sangre? A ver, o sea, vamos exclusivamente al... Se refiere a los 6 meses por el beneficio que tiene. Ah, ya, sí, listo. Por el beneficio. Entonces tú puedes acudir a esas pintas de sangre tuyas durante ese tiempo, porque debes volver a donar sangre para volver a tener este beneficio. Más, no es que esta sangre se desecha, la botan, no. Porque si tú has oído, y por eso fue la iniciativa, es que nuestro banco de sangre está cero. Yeah. No hay pintas de sangre. Yeah. Entonces, esto es lo fundamental. Acudir a donar para tener nosotros... De hecho, me comentaban en la Cruz Roja que Quito, el banco de sangre de Quito, es el único que abastece a nivel nacional. O sea, no es una cultura dentro del resto de provincias de nuestro país. Uh-huh. El banco de sangre de Quito es el que manda sangre a todas las provincias del Ecuador. Entonces... Obviamente la sangre, que no hay mucha sangre para donar, por eso también es el hecho de que nosotros asistamos a este tipo de eventos y de campañas para precisamente poder tener la sangre como para poder, qué sé yo, alguna desgracia, Dios no permita, un terremoto o algo. Son cosas importantes y lo primero que acuden es a buscar sangre. Ya, perfecto. En el caso de que yo no sea un donante, ¿no? Nos decías que el costo de la pinta de sangre estaba en los 118 dólares, ¿sí? En el caso de que yo como, digamos, yo como diablo ya, no puedo ir a donar sangre ese día por cualquier razón y algo por el estilo, ¿sí? Para yo, digamos, entre comillas, adquirir este beneficio, ¿sí? ¿Cómo haría o qué podría hacer? A ver, con el... Con el beneficio institucional que nos dan como voluntarios en dos ruedas, nosotros te cubrimos el momento en que tú tienes algún siniestro y necesitas de esta sangre. Entonces, se realiza. De hecho, hubo una persona que sí fue beneficiaria en este tiempo de sangre. Fue familiar de una hermana motociclista. Entonces, acudimos, hicimos el oficio respectivo. Presentamos también el escrito que tenemos aquí de la Cruz Roja, de que nosotros somos donantes, de que hicimos la campaña, la fecha en la que hicimos, solicitamos esta pinta que necesitaba, porque solamente necesitaba una pinta de sangre. Entonces acudimos, sí, nos verificaron la información en la Cruz Roja, nos facturaron la pinta de sangre, el valor que es 118 dólares con un descuento del 0%. Entonces, como tú verás, es un caso de una familiar de una hermana motociclista que ella pudo acceder a este beneficio. Entonces así nos quedamos y nos llevan la cuenta, ¿no? Entonces, las 8 pintas de sangre que nosotros tenemos solamente son 6 meses, es decir, en octubre, si no vamos, ya no tenemos ese beneficio. Lo pierdes totalmente. Si no vamos, a ver, y también no es acumulable. Es decir, si yo tengo 7 pintas hasta octubre, de octubre en adelante se vuelven a contar de acuerdo a la gente que vuelva ahí. No es acumulable este beneficio. No es como decir, esta próxima vez tendríamos unas 10 y tengo 17 pintas. No, son 10 pintas. Cada 6 meses la gente que acuda y la que vaya. Es igual individualmente. Tú tienes acceso y derecho a tus 5 pintas individuales solo durante 6 meses. Perfecto. Y en esos 6 meses, dando gracias a Dios, no tuviste ningún altercado, esas pintas ya no te pertenecen. Tienes que volver a donar y volver a acudir y volver a acudir a la donación de sangre y tener este beneficio nuevamente por 6 meses. Yeah. Entonces, por eso es que hubo altercados y con personas que dijeron que no es cierto, que tú vas a la Cruz Roja y no te dan la sangre. Es por esto, porque ellos donaron, pero no fueron recurrentes, no fueron... Fueron una sola vez y ni más. Ni más. Es como decirte, tienes un producto que se te caduca cada 6 meses y tienes que renovarlo. Uh-huh. Renovarlo para volver a tener ese beneficio. Listo. Y en el caso, Gigi, en el caso de que, digamos, yo voy a donar, sí, voy a donar mi sangre, ¿puedo pedirle a la Cruz Roja que de pronto me haga algún tipo de examen adicional, yo que sé, el del VIH, de... ¿Te realizan aquí? ¿Te realizan automáticamente? Sí, te realizan. ¿Sin costo ni nada? Una serie de exámenes. Ah, ya. A cada donante se le realiza un examen médico general. ¿Ya? Para ver si es apto para la donación. Uh-huh. Dentro de estos exámenes que te realizan está el examen del VIH-Sida, de la hepatitis B, la hepatitis C, las chagas, la sífilis. Todos estos exámenes ellos te realizan de forma gratuita. Y si resultas positivo en cualquiera de estos exámenes, la Cruz Roja es muy privada en este asunto. Te contactan a ti personalmente y te dan esta información. Yeah. Entonces, son exámenes gratuitos. Igual, el día que acudimos, como dice Jorge, tuvimos el beneficio adicional de que donamos la sangre y aparte de eso nos hicieron exámenes de la presión, del peso, de todo esto. También hubo una persona que, como dice Daniel, hubo también para... la chica que estuvo de las caritas pintadas. Para atenderlos a los niños que fueron, porque al menos nuestros hermanos de esas Riders fueron en familia, casi la mayoría. Entonces estuvieron ahí los niños, como les decía, pueden ellos opinar, preguntar. La organización fue muy buena, nos quedamos... Hubo área de masajes. Sí. Nos ¿con aceite de coco o al cierto? No, sí. Bueno, después de la donación también hubo el lunch que brindaron para... retomar energías. Antes y después. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Después nomás. También. Vea usted. Yeah. Eso fue. Entonces estuvo muy bien organizado. La Cruz Roja tuvo una apertura muy grande para nosotros. De hecho, esta vez que hemos planificado hacer la segunda campaña, igual nos esperan con los brazos abiertos. Tienen igual toda la predisposición para nosotros, para atendernos, para estar ahí. Entonces, ellos también se emocionaron porque había muchas de las personas que nos atendían que no sabían que estábamos en una campaña conjunta de motociclistas. Entonces nos decían, ¿qué es el B2R? ¿Y qué es? O sea, entonces, obviamente solo sabía la persona que estaba a cargo, ¿no? Pero los asistentes y las personas que estuvieron ahí, entonces ahí les explicábamos y estuvieron súper contentos todos, o sea, sí fue muy bonito. Más que todo fue por la novedad de llegar en las motos y de manera masiva acudir a donar en motos, no se ha visto antes. Sesión de fotos, todo estuvo espectacular. Sí, perfecto, qué chévere. Ya nos vamos a un corte publicitario, un corte musical y regresamos aquí con nuestros amigos para hablar sobre el B2R. Después del corte publicitario, esperen un ratito, se me perdió esto de la... Nunca imprimo, disculparán. O sea... y regresamos a, bueno, mejor dicho, justo el día de hoy, Dave Mustaine, vocalista de Megadeth, que estaba pasando por un cáncer de garganta y que le está ganando, por cierto. Está ganando, ya casi está por vencerle al cáncer, ya está muy poco, pero cumplió nada más y nada menos que 58 años. Así que este va nuestro tributo para el gran Dave. Esto viene a cargo de Megadeth y se llama Symphony of Destruction. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talkie Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook. Un saludo para Jesse Pan, que nos escribe: saludos, mi Gigi, gracias por tan grande labor que haces. Saludos, Lunita, saludos, Diablito, saludos, Jorgito, saludos a todos. Gracias, Jay. Isaac Guevara, también un abrazote para ti, mi bro Darío Paladines, que se encuentra al lado en la elección de la Ñusta Andina. Zapateando. Le mandamos a cubrir ese evento para que la próxima semana tengamos la info, ¿sí? Un saludo para Nax también, que me escribió. Siga, ñaño, sígale haciendo. Algún rato ya va a recuperar su... Va a venir su fitness. Ajá, va a recuperar su figura. Sí, un saludo para Andrea Melisa SH, que nos está sintonizando. Un beso para ti, André. Espero que te recuperes también y espero que ya puedas volver sin ningún inconveniente a tu motocicleta. Sí, de Panas Motociclistas también tenemos, dice, un saludo desde Machachi. Un saludo para Lía SK también, que nos está escuchando. Un saludo, un beso inmenso para ti, mi amor. Chicos, coméntenos, ¿cuál fue la experiencia? Ya nos estaban comentando otros micrófonos que habían conocido bastante gente, que habían hecho amigos, que el ambiente fue muy diferente. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en la primera campaña, por favor? Sí, bueno, una excelente organización desde el punto... El primer punto que fue en la tribuna de los CIRIS, donde nos reunimos todos los grupos. Después de eso... rodamos todo lo que es la Simón Bolívar hasta el sector de Calderón. Entonces la gente iba bastante entusiasmada porque veníamos hermanos bikers y íbamos a algo que nos iba a beneficiar a todos, ¿no? Entonces hubo una excelente coordinación. Ya llegando allá, pues todo el mundo parqueado a ver las motos, a comparar y las marcas y todo eso, los estilos, ¿no? Y así poco a poco se nos fuimos siendo amigos, compañeros, conociéndonos. Bueno, en lo personal conocí otros grupos que a lo mejor no cachaba, pero ya nos hicimos así amigos con todos los niños. Como les comentábamos, había un área de caritas pintadas, igual entre niños jugaban y todos compartían, una excelente organización. Sí, después después de que uno dona sangre, pues siempre igual se les dan su lunch, bastante proporcionado también, para que puedan retomar fuerzas, porque, bueno, yo no pude asistir, pero después me enteré que habían hecho incluso un partido de fútbol, se fueron a la Carolina, chévere también, y por esta parte no pude asistir por ya temas personales, pero qué chévere que hayan tomado esa iniciativa, que después de donar sangre, hacer deporte, todo un fin de semana con todos en familia y... Chévere, esperamos que esta segunda campaña sea así, incluso mucho mejor, con muchos más hermanos bikers, y con todo igual estaremos presentes ahí. Muchísimas gracias. Usted, Jorgito, cuéntenos su experiencia. Sí, pues yo ya les conté la anécdota que me pasó a mí, y no, pues para agradecer la invitación, que partimos objeto, y pues llegamos para una noble causa y encontramos, como siempre, a mucha gente biker dispuesta a ayudar, a colaborar. Y pues por ahí fuimos formando y todo eso. después salimos, nos fuimos a comer. Bueno, fue lindo ese día y yo espero que este día, esta próxima donación, lo sea mejor. Y también aprovecho para que, a ver si es que acá nos podrían recibir, porque nosotros lanzamos la campaña Yo Me Veo Tú Me Ves, de Lutero 100%. Entonces estaríamos muy gustosos de venir para dar más información a la gente. Y claro, eso, que sí, Jorgito, con todo gusto, este es su espacio. Gracias, chévere, y eso, como le digo, un abrazo para la gente, para toda la gente motociclista, que vean que esta campaña se volvió indispensable, una campaña que está pues señalada como muy honrosa, muy honesta, y la vamos a hacer. Y entonces, fuerza, mi gente, JP Disquito siempre estará para apoyar las cosas. Un abrazo grande, un moto abrazazo a toda la gente y a mis compañeros del Mandado Lutero Internacional también, pues les mando un saludo desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias. Preciosa, tu experiencia en la primera campaña. Háblanos qué tienes hoy. Nos comentabas que por tu salud no puedes donar. Sí, por mi salud. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por invitarnos. Bueno, por invitarnos por esta noche. Yo soy Fátima Lucas, cenista. Mi experiencia no les puedo contar porque yo no pude ir ese día. Y, ¿cómo les digo? No pude ir porque no puedo donar sangre, porque yo tengo tiroides, pero uh-huh. Mi enfermedad no puedo donar sangre. Pero tú puedes ser beneficiaria, pero personas como tú también pueden tener la gentileza, el apoyo de ir con familiares, de ir con amigos, quienes sí puedan donar, y que también se hagan acreedores a este beneficio colectivo que tenemos, porque no solamente es para los bikers este beneficio, sino a todas las personas que acudan a donar. Entonces, claro. Entendemos que tienes tu condición de salud, pero ajá, tienes amigos, tienes familia, que pueden ellos también acudir y hacerse, claro, acreedores, sí, a este beneficio, sí. Sí, sí, no, sí, sí. ¿Para qué no? En esta campaña tienes que aprovechar y traer a tu familia. Claro, claro que sí. A todos, sí. A los vecinos. Nuestros amigos de Tarzan Riders también estuvieron. Sí, sí, sí, cierto, cierto. Los aquí también estuvieron. Bueno, Gigi, por favor, una invitación para la campaña, la segunda, por favor. Así es, hermanos motociclistas y hermanas motociclistas, les invitamos este sábado 5 de octubre. La reunión y la convocatoria es para todos. En el sur, en la tribuna del sur, a las 8 de la mañana, a los hermanos del sur, y en el norte, a los hermanos del norte, en la tribuna de los Shiris, para salir luego hacia el Hemocentro en Calderón, porque tenemos que estar allí a las 10 de la mañana, que a partir de esa hora sería la donación. Uh-huh. Entonces esperamos reunirnos desde las 8 hasta las 9 para de ahí dirigirnos, rodando obviamente, que es nuestra pasión y nuestro gusto, uh-huh, hacia el Hemocentro y hacia cumplir esta nueva meta para poder ayudar a salvar vidas y también obtener nuestros beneficios personales. Les invito, por favor, acudan. Esta es una campaña, como decía Jorge, noble, una campaña limpia, una campaña que no se está beneficiando nadie, sino más bien todos. Es una campaña de todos. La vez anterior igual tuvimos la colaboración de nuestros compañeros que están aquí, de otras personas también que por espacio no pudieron venir. Pero todos colaboramos, todos nos pusimos un granito de arena, y obviamente, como estamos aquí también, esperamos que esta vez seamos muchos más y que podamos hacer esto realidad. Gigi, o sea que sale la rodada de la Tribuna del Sur. Con los del sur, perdón. Ajá. Ya, salen del sur y se encuentran en la Tribuna de los Shiris, todos. La vez anterior hicieron así. Ya. Yeah, se reunieron los hermanos del sur hacia los Shiris, asistieron, uh-huh, hacia los Shiris, y de ahí fueron en una sola caravana hacia Calderón. Ya. Entonces esta vez veamos, porque como la vez anterior chocó con este evento, no hubo mucha gente en el sur. Entonces ellos decidieron, los pocos que estaban, reunirse a los hermanos del norte en los Fieres y salir todos juntos. Entonces esperemos que esta vez, porque tanto igual hay personas que están encargadas en el sur de la coordinación y en el norte también. Entonces igual ellos, con la colaboración de todos, porque no es que nadie les ha dado ni otro sánduche, pero así es. Entonces, bueno, sigue. Hablemos de eso que gusta mucho, el elixir. En cuestión de alcohol, ¿las personas que beben alcohol pueden asistir? O sea, ¿cómo con debo ir en pocas? ¿Cómo debo ir? Con su familia. ¿En qué estado debo ir yo? O sea, ¿no debo haber fumado, no debo haber tomado, no debo haber, qué sé yo, drogas, no debo haber bailado pegadito la noche anterior, tabaco, perreo intenso, sin registro sanitario y todo eso? Cuéntanos, ¿cómo debo ir yo a donar sangre? ¿Debo comer antes algo? ¿Tengo que ir en ayunas? No. O sea, uno de los requisitos importantes para donar sangre es que mínimo unas 2 horas antes de donar tienes que haber ido bien comido. ¿Sí? En cuanto al alcohol, el día que nosotros hicimos la donación, corroboramos esta información. Entonces nos decían que de preferencia no hayan bebido. Y si lo hicieron, que no pasen de un vasito de cerveza, nada más. Pero si ya vas chuchaki, mejor lleva a tu familia. Uno es ninguno. A tu familia, a tus vecinos, a tus hermanos, lo que sea, que ellos lo hagan. Y puedas también ser beneficiario de esta, ¿ya?, de esta campaña. Perfecto. Bueno, como la primera campaña hubo el cruce con el evento de nuestros hermanos los Black. Ellos acudieron a donar días antes de su evento. Sí, acudieron ellos a donar días antes del evento y también acudieron al llamado de uno de los hermanos que tenía un familiar en el Carlos Andrade Marín. Entonces ellos fueron a donar a este hermano en el Carlos Andrade Marín. Así es. Bueno, a propósito de esta entidad, hablemos del cruce de las pintas. Conversábamos del programa anterior que no es factible, hay algunas entidades que no receptan las pintas de la Cruz Roja. Coméntanos, Gigi. Sí, les habíamos explicado igual eso de las instituciones que tienen sus propios bancos de sangre no te reciben las pintas de la Cruz Roja. Entonces, a menos que tú hables con la institución y te acepte tomar las pintas de la Cruz Roja. Pero por lo general no se puede, porque obviamente ellos por sus motivos personales necesitan llenar sus bancos de sangre propios. Entonces por lo general no es que la Cruz Roja te niega, sino que más bien estas instituciones por sus políticas no te aceptan, así es. Ajá. Perfecto. Antes de continuar, quiero que, ya de paso que están ustedes aquí, que escuchen esta información. Siempre es bueno que como motociclistas, conductores de un vehículo, sepamos este tipo de cosas. Por lo general se desconoce, ¿sí? Se desconoce mucho, ya que es la falta de información, a veces es hasta la falta de interés de algunos de nosotros, incluso me incluyo yo, cuando suceden los siniestros de tránsito, ¿sí? Este es un reportaje que lo pude ver y se lo hizo el día, me parece que fue el día jueves en la mañana, Mari Carmen de la Torre con su Fundación Corazones en el Cielo, estuvo en las avenidas, en las principales avenidas de Quito, y estaban haciendo una como entrevista, estaban como haciendo una un tipo de grabación, ¿sí?, en el cual se mostraba cómo los peatones cruzaban la calle de manera imprudente, ¿sí? Y justo ese mismo día hubo un siniestro de tránsito frente al trabajo de nuestro hermano Esteban, el señor Silver, ¿sí?, presidente de los Silver House, que al cual les mando un abrazo a todos ellos, y nos comentaba que precisamente una motocicleta le había arrollado, le había pisado a una señora que estaba embarazada, ¿sí? Pero obviamente, ¿hasta qué grado, hasta qué punto los peatones también tienen la culpa? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que un peatón sí se le puede infraccionar por no haber cruzado por los pasos cebro, por los pasos que están destinados, o igual, si es que pasan por debajo de un puente. Y ellos aprovechan porque tienen prioridad. Exactamente, pero ese es el punto. la prioridad no te da derecho no a que violen. Exacto, no te exime de responsabilidades. O sea, no te da derecho a que si tienes un puente peatonal, pasar por abajo. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, según nos conversaba Mari Carmen, el momento me dijo, Diablito, ¿cómo se maneja esto? Entonces ese rato me puse en jaque, estaba yo en el trabajo, pero bueno, pude encontrar esta investigación, si esta información que viene de parte del diario El Telégrafo, y nos dice que en el Código Orgánico de Integridad Penal, el COIP, establece en su artículo 373 que las o los peatones, pasajeros y controladores también pueden tener responsabilidad ante la ley en los accidentes de tránsito. El artículo determina que en esos casos el responsable será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a los conductores o infractores en este caso, ¿sí? Además, el artículo 398 se estipulan que las contravenciones de tránsito de séptima clase, la sanción para él o los peatones que no transiten por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto es del 5% de un salario básico unificado del trabajador general, es decir, $17.50 ahorita en la actualidad. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, o sea, no siempre, no como nos comentabas tú, Lunita, pese a que tienen preferencia, no quiere decir que pueden hacer lo que les da la gana. Que por lo general ustedes han de haber visto que cuando algún vehículo le golpea o le arrolla algún peatón imprudente, sobre todo, obviamente la persona, por la falta de conocimiento, dice, ya le arrollé y ahora qué hago, salgo huido o doy la cara, cuando de pronto a veces no puede ser la responsabilidad de él. ¿Sí? Claro. Entonces, obviamente, basado en este artículo, si es que el peatón circuló por el lugar que no debe, obviamente no va a ser responsabilidad de la persona, ¿sí? Como les comentaba en el caso que pasó de esta persona que estaba, de esta dama que estaba embarazada y le habían arrollado, obviamente, según nos conversaba el señor Silver, me decía que la persona había cruzado la calle por donde no debe, que había estado a 10 metros del paso cebra, cruzó por donde no debe y obviamente venía un motociclista que también estaba acompañado con su esposa y obviamente la señora había salido de justo de en medio de la calzada del medio, hay unos árboles, y salió de la nada y obviamente le pegó la moto. Entonces el señor, por la falta de información, por no conocer este tipo de cosas, o sea, prácticamente fue a parar preso, cuando en realidad no fue la culpa de él. Sí, sí, en realidad esa es una campaña muy dura, la campaña de educación vial, la campaña que debemos enfocar, muchos grupos de motociclistas debemos trabajar en eso para que la ciudadanía tome conciencia también, porque si somos afectados en todas las cosas, somos afectados. Si nos sale un transeúnte y le está mal ubicado y nosotros le topamos, le rozamos, le chocamos, y somos de seguro que es nuestra culpa, así como también con los señores de AMT que en su tremenda campaña de represión contra los motociclistas que se tiraron, pues deberían primero de haber hecho una campaña de concientización, algo debían haber dicho, o no solo salieron ahí y listo y dale y todo, y ahora toda la gente pensamos que con eso van a ir con tu hijito, que no sé cómo es inevitable, pues. Pero aquí estamos nosotros para enmarcar esto y para ver qué soluciones damos, ver qué vamos haciendo, porque te aseguro que si no nos unimos, vamos a estar siempre, siempre, siempre, vamos a salir afectados, mis compañeros. Pero bueno, como siempre digo, sería ideal crear una campaña de concientización y empezar con la cultura de información, que esto nos liberaría de muchísimos líos, de muchísimos problemas, infracciones y por desconocimiento estar expuestos a que las multas vengan hacia nosotros, porque muchas de las veces también los señores responsables de la ley, de hacer cumplir la ley, abusan del desconocimiento que tienen las personas. Pero bueno, es un compendio de cosas, algo que debe de ir de la mano muchas cosas juntas, la información, la responsabilidad vial, la responsabilidad como peatón, como conductores, de modo que no tenga que ser tanta el requerimiento de pintas de sangre o de operaciones, cosas así. Pero magnífico tener estas oportunidades de crear campañas que sea beneficio colectivo, en que la convocatoria masiva sea para todos, sin distinción de parches, colores, inclusive de personas, sean naturales, sean motociclistas, sean cualquier persona puede acudir a este tipo de campaña que se está realizando ahora. Pues este es el llamado para la segunda campaña que tenemos ya, convocadas todas y todos a donar sangre. Tenemos que acudir en las mejores condiciones de salud. Ojo, nada de tomar, nada. Y con sus familiares, por sí. favor. Un requisito o algo así era no ni antes ni después no realizar esfuerzo físico, porque esto desgasta la energía también y no se puede donar. Inclusive después no se queda con todas las energías completas para poder hacer cualquier tipo de esfuerzo físico, así que nada de nada. Así es, para terminar con lo que estábamos tratando sobre la imprudencia de los peatones, como te decía, pude ver ese video en vivo que estaba haciendo Mari Carmen de la Torre, Corazones en el Cielo, que estaba haciendo, y se veía la imprudencia de los conductores. Uh-huh. Sí, de los peatones. Se veía la imprudencia de ellas. Le vi que en el video, ella mientras relataba, o sea, se veía como las personas cruzaban con el celular en la mano, el semáforo en verde, favoreciéndole al conductor, se pasaban el semáforo, se pasaban la calle. Es que muchas de las veces las personas pasan como zombies y se creen monras inmortales que no les va a tocar ni el viento. Eso no está bien. Sí. ¿A quién debe hacerles las multas? ¿Los agentes de tránsito? Los agentes de tránsito. En este caso, los agentes de tránsito son las personas, por algo son agentes de tránsito. O sea, señores, cumplan su función, no se limiten solo a levantar multas, que a veces ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que es una multa. Y no solamente hagan una cacería de brujas, no solo nosotros tenemos la culpa de Entonces, lo que ocurre. En este caso, o sea, los agentes de tránsito, ellos están en la obligación de coger y detenerle a la persona y decirle, a ver, señor, venga acá, usted no pasó por el paso cebra, tiene una multa de $17.50. Y listo, y entregarle su infracción. Sí, y si no quiere, así como nos hacen a nosotros, que coja y le peguen en la frente, o sea, como cogen y nos pegan en los tanques de combustible o en los parabrisas de los carros. En la frente. ¿Sí? Obviamente, pero sabemos obviamente sabemos que una persona, sí, una persona con falta de educación vial, obviamente no va a aceptar eso. Claro. Te va a decir, yo no pago, obviamente la gente tiene que pedirle la cédula. Y para peor con falta de cultura. Sí, entonces obviamente sabemos que las personas no van a hacer eso. Si no cruzan por la calle, no cruzan por el paso cebra, por los puentes peatonales, entonces, sí, obviamente por eso es que creo que a veces el municipio también o la empresa o el ANT, no sé cuál sea aquí el destinado, por eso dicen, o sea, ¿para qué vamos a poner un puente peatonal si van a cruzar por debajo? Mejor no gastemos plata y pongamos rompe velocidades, marquémosles con amarillo para que se desbaraten los carros, para que se hagan pedazos los autos, para que se despedacen las suspensiones de los vehículos, se caigan los motociclistas, etcétera. Entonces, les resulta más fácil coger y levantar. Más barato les resulta coger y levantar o hacer unos rompevelocidades que construir puentes. O sea, ¿para qué voy a construir un puente si la gente no va a pasar por ahí? Así de simple. Claro. Por ejemplo, de acuerdo con la estadística que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, cerca del 5% de los accidentes de tránsito que suceden en el país se originan por la imprudencia de los peatones. Por ejemplo, de los 17.492 siniestros viales ocurridos entre enero y junio de este año, el 3.92%, es decir, 685, sucedieron porque los causantes no transitaban por la acera o la zona de seguridad. El 0.67%, es decir, 117, se produjeron porque los peatones cruzaron la calzada sin respetar la señalización, semáforos o indicaciones manuales de los agentes. Sí, aquí también hay que ver un punto, es falta de cultura vial. Si tú le preguntas a un transeúnte, a un peatón, le preguntas qué significa cuando la gente está de espaldas alzando la mano, no sabe. Entonces, es la falta de cultura vial, sí, es la falta de educación vial. Sí. Y el 0.23%, es decir, 40, se debió a que los responsables caminaban bajo la influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o medicamentos. Sí, del mismo modo, según el servicio de investigación, creo que en sustancias estupefacientes hace referencia al celular. ¿Sí? Debe ser. El servicio de investigación y accidentes de tránsito, CIAT, en los percances en los que están involucrados peatones, la responsabilidad en el 90% de los casos les corresponde a ellos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, o sea, no es simplemente cuestión de que motociclistas, conductores cometen las infracciones o salen, como nos decía por ahí, un día nos dijo Lunita, nadie sale a matar, ¿sí? Ni nadie sale a que le mate. Pero lamentablemente la falta de cultura vial, de educación vial aquí en el país, es inmensa, ¿sí? La gente no se preocupa ahorita que estamos con la repavimentación de las calles. Ahora justo era testigo de eso, un señor salía con un quintal de comida para perro y otro señor que parqueó el carro ahí, o sea, justo al ladito de donde estaban pavimentando, coge y le alza la cinta amarilla para que el señor pase. Rompió la cinta, el señor se tropezó, se cayó ese quintal de comida y se regó por todita la calle. Y más adelante tenían el pasito cebra, donde no estaba limitado, donde estaba el pasito cebra bien pintadito, sin la cinta amarilla, etcétera. ¿Qué nos cuesta adelantarnos un poquito o retroceder un poquito para hacerlo bien y cuidar también nuestra integridad? ¿Sí o qué? Sí, eso es la falta de cultura vial. Esencialmente, ese es el trabajo que nos toca promover a muchos motociclistas, muchos grupos de motociclistas sobre este tema, compañeros. Incluso hasta muchas de las veces hasta nuestra propia familia, porque compañeros, amigos, padres, hermanos, todos utilizamos lo que es nuestro espacio público. Entonces, por ejemplo, mis hermanos van como locos, como son futbolistas, andan con la pelota así siempre en la vereda y no saben que por ahí se les va la pelota y no es porque hay que coger. Piensan que el carro a lo mejor así les va a parar, pues no es así. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Recomendar a todos, o sea, la recomendación es a nivel general. Pienso yo que más que todo... Lo que tú dices, desde el punto de vista de tu hermano, como lo expones, ya. Dices, piensas que el carro va a parar. Ajá. Pero si nos ponemos en lugar del conductor o la conductora del carro, o es la pelota o eres tú. Claro. O si se te cruza un animalito, o es el animalito o eres tú, sí. O es tu vida. Entonces, en cuestión de segundos tú tienes que decidir qué vas a hacer. Y muchas de las veces estas decisiones marcan para toda la vida. Qué sé yo, con el accidente, con pérdida de miembros, con pérdida de vida. Sí. Y luego de esto, todo lo que conlleva a la recuperación emocional, la recuperación de la familia, el golpe emocional, el golpe psicológico también. O sea, es una serie de cosas que van conectados, que no solamente es, ¡ay, se fue la pelota! Una mezcla de muchas cosas. Nada, quiero enviarle un saludo a Gisela Elizabeth, que nos acaba de sintonizar. Muchas gracias. Para Javier Art, para Melissa SH, igual un saludo muy especial. Gustavo Valencia, Mari Carmen de la Torre, un fuerte abrazo para ti, estimada Mari, la mamá biker, como le conocemos. Yeah. Para Carlos Mera también. Carlitos, un abrazo. Sí. Mari Carmen de la Torre nos escribe: Buenas noches, amigos. No huyas. Hay atenuantes. Yeah. Si corres, prestas ayuda y llamas al EQ911. Sí, campañas de concientización hay varias. El problema es que no nos unimos para hacer una sola efectiva y grande. Un abrazo. Tiene toda la razón. Sí. Convocada a mi Mari Carmen para unirnos todos. Y ya saben que nosotros estamos prestos a apoyar en estos casos. Eso es verdad. La fundación. Oh, muchísimas gracias. En el cielo, sí. Estado ahí siempre apoyando a las víctimas de siniestros de tránsito. En el caso de tanto si son víctimas o lamentablemente llegaron a perder la vida, ¿sí? Y me dice Mauro, te paso un video por interno que sucedió ayer. Sigo sin entender qué pasó. Ya le voy a analizar, estimada a Mari Carmen, para más o menos de igual manera tratarlo por interno, que sí sería bueno. Y si es que tengo un poco de tiempo, lo trato directamente aquí. Para Darío Echeverría. ¡Yay! Darry, un saludo aquí para tengo ti. Su carnet. Gracias. Gracias, Darío. Dice que aquí tienes tu carnet de... Donante. Sí, pero bueno, él está en otro país ya, pero si llegas acá de nuevo, acude a nosotros. Enseñemos el carnet. Andrea Melissa SH nos dice, buenas noches, la educación vial debe ser general para quienes conducen y quienes andan a pie. Los peatones en muchos casos he visualizado que pasan por debajo del puente peatonal en plena autopista, que cruzan la calle a lo loco sin poder esperar. Un poco... Así poder esperar un poco el cambio del semáforo, entre muchas cosas más. Apoyo a Mari Carmen acerca de las campañas. Eso es verdad. Sí, como algunas veces hemos topado estos temas. Hay campañas, hay cientos de campañas que se hacen, que está haciendo la Agencia Nacional de Tránsito, que hacen escuelas de conducción, que hacen personas hasta particulares. Pero lamentablemente no les interesa. Sí, no les interesa. Sí. Solo es a lo que vine y lo que me beneficia a mí, allá al resto. Verás, es por esta situación que, bueno, vamos al punto de que lamentablemente la idiosincrasia latinoamericana es: yo cuido mi interés y el resto. Claro. Ajá. Sí. Entonces, por esto lamentablemente pienso que se está dando esto del municipio. Sí, no te afectan al bolsillo, no entiendes, no aprendes. Tiene que darte donde más te duele. Sí, entonces, por eso es, mira, yo viví en Europa algunos años, y la gente, o no sé si las multas son demasiado altas, o no sé si es la cultura de las personas. Sí, porque una multa allá de un mal peatón no te cuesta $17. Vas pagando alrededor de 350, 400 euros. Entonces, obviamente, mira, eso te digo, para mí son las dos cosas. Es la cultura vial y otra cosa son las multas. Por eso pienso yo que ahora se han tomado este tipo de cosas. Y la gente es necia, no aprende. No aprende. Pero sí, ahora hemos visto cacería de brujas de los vehículos de todo tipo. Pero, como tú dices, los peatones, absolutamente nadie se ocupa de eso. Descontrol. Exactamente, es como dices tú, Gigi. O sea, no hay esa cultura vial. Sí, en los colegios deberían impartir eso a los niños. Sí, eso deberían impartirles. Yo he visto muchas campañas que se han realizado gratuitas. Una vez en el Centro de Exposiciones Quito hubo una feria sobre seguridad vial. Sí, hubo una feria sobre la seguridad vial en el cual estuvo Corazones en el Cielo, estuvo el Instituto Tecnológico Insta, me acuerdo, sí, que les mando un saludo, muy abrazo al Mayor Torres y todos esos que también fueron los que nos dieron la apertura para crear lo que es Torqui Metal. Ellos hicieron esta campaña, sí, hicieron esta campaña. Al momento que se realizó todo esto, ahí estaba ese muñequito Paquito, ese muñequito de policía, sí. Pero qué fue lamentable, verás. ¿Qué pasó? Ya casi al final de la feria, el último día, llegaron los señores de los Stums, de los Stum Riders, ¿sí? No les culpo a ellos, obviamente. Ellos tienen su estilo y chévere. Les aplaudo, de mi parte, maestros, porque si yo no me atreviera a hacer eso ni con bicicleta, pero con moto, ¿sí? Pero, ¿cuál fue lo que en realidad, por ejemplo, en este caso sí nos molestó? Fue que los señores empezaron a hacer sus malabares, sus maniobras, ¿sí? Y la gente, y justo ese momento, estaban dando una clase de primeros auxilios. Y la gente les dejó ahí, a los de la Cruz Roja, y se fueron a verles a la novelería. Absolutamente a nadie le interesó, ¿sí? Tampoco les culpo a los señores, porque obviamente, primero estaba el, como dices tú, la novelería del resto de personas. Entonces, ¿cuál fue lo frustrante? Y yo pude ver en los ojos de Mari Carmen lo frustrante de decir: vean, vengan acá, vengan, aprendan primeros auxilios. Esto les sirve. Sí, vengan, aprendan primeros auxilios, en tal caso ya después van a verles. Pero lamentablemente a nadie le interesó. Es hasta que no les pasa, como, no les interesa. Es como lo que pasó con la campaña anterior de la donación de sangre. Lamentablemente chocamos con un evento en el que la gente prefirió irse a beber que acudir a hacer. En realidad es así, sí, pero lamentablemente. Hay muchas, bueno, eso no. Hay también la doble moral, no queremos ser como los otros países, todos bien organizaditos, pero cuando ya nos toca a nosotros, ahí sí, no, ahí sí, ya, qué pereza. Es que siempre aprendemos a las malas. Si no nos toca, no nos duele. Claro. Pero cuando nos toca, ahí sí buscamos culpables hasta el sol. No debe ser así. Entonces, como les decía, o sea, no existe eso, sí. Entonces, lamentablemente, eso es lo bueno, y eso les digo a todos ustedes que están formando parte de un club y que tienen una hermandad, si tienen algún tipo de grupo, de clubes, donde se unan algunos clubes, infórmenles ustedes sobre esto, ¿sí? Nosotros aquí como motociclistas responsables, motociclistas responsables, también nosotros enseñémosles a los miembros de nuestro club, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Enseñémosles esto, démosles esta información. Enseñémosles lo que significa que un agente de tránsito se pare en la calle, levante la mano, gire a un lado, levante la otra, levante las dos, yo qué sé. Sí, nosotros, y así paso, leamos, aprendamos, inculquemos. Al demostrar cariño no solamente es cuando dices te quiero, te amo, no solamente así o con un peluche o un chocolate, sino cuidando de nuestra familia, de nuestros allegados, de nuestras personas que queremos y amamos. Entonces, ¿por qué no decirles, mira, hay esta oportunidad, acudamos? Es por el bien de nosotros. Y así no sea que nosotros lo requiramos, a nivel nacional, como lo dijo Gigi, a nivel nacional la Cruz Roja de Quito surte las pintas de sangre para todo el país. Entonces, no solamente lo hagamos por el beneficio personal o colectivo aquí en Quito, sino hagámoslo también para el resto del país. Vayamos creciendo en esta campaña y que de aquí se deriven muchísimas más campañas para nuestro beneficio colectivo. Nos vamos a un corte musical y regresamos después para seguir tratando ya otro tema, en este caso, que sería sobre, y espero también tener la opinión de todos ustedes, sobre lo que pasó en esta primera semana del Hoy No Circula. Sí, vamos a topar este tema también, y ya que estamos aquí con invitados motociclistas, pues sería interesante saber el punto de vista de ustedes, más que todo, sí, no solo del diablo y de la luna. Sí. Nos vamos a un corte musical, esto viene a cargo de Orgasmo Cósmico y se llama Parlamento. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del fanpage de Facebook de Torqui Metal. ¿Sí? No tienen idea, aquí en cabina estamos que ardemos. Sí, pero es por el calor, ¿verdad? Ah, sí. También. No se altere, ¿sí? No se emocione. Bueno, tenemos algunos eventos también que nos han hecho nos han dicho que los publiquemos y que demos la información al aire, pues lo vamos a hacer, gracias a toda esa gente, sí. El 20 de octubre del 2019, aparte de ser mi cumpleaños, es la tercera campaña anual Únete a la gran campaña de concentración a nivel nacional. Ahí vamos. Realizada por 100% Ruteros Ecuador. Yo sí te veo, tú me ves. ¿Sí? Rudo por fuera. En caso de accidente, dice, igual de frágil en fracturas, órganos y tejidos que la más tierna mascota, mejor usa el equipo adecuado. ¿Está bien? ¿Así sí. Se dice? Sí, perfecto. El equipo adecuado. Uh-huh. Entonces, exactamente, sí. Eso es lo que nos refería sobre protecciones. Entonces, para la próxima semana tenemos una cita con 100%. Sí. Sí, la que se siente bueno, 100% Ruteros que lanza la campaña Yo me veo, tú me ves. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a entremos a tocar lo que es el ya prácticamente el último tema de la noche. Sí, antes de ya despedirnos, ha pasado el tiempo volando. Pero bueno, vamos a topar el tema referente a lo que fue es la primera semana de Yo te veo. No, ya te veo, estoy en la... Hoy no circula, ¿sí? ¿Cómo les pasó? ¿Qué les pasó, chicos? Cuéntenme un poco, ¿cómo vieron esta primera semana? ¿Notaron que bajó el tráfico? ¿Notaron lo mismo? ¿Notaron más tráfico? ¿Notaron que se les viró el hígado porque cierto día no les tocó ir en bus? Bueno, de hecho, el término adecuado es la congestión del tránsito. El tráfico se hace referencia al tráfico de drogas, de órganos, de trazas de blancas, etc. Es mal usado el término tráfico. Momento cultural. Lajo. Listo. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo viste esto tú? Bueno, pues en lo personal no noté mucha diferencia. Creo que últimamente aquí en la ciudad hay bastante afluencia de autos. Creo que el mercado automovilístico ha crecido bastante. Uh-huh. Entonces, si yo la verdad no noté mucha diferencia. Yo tengo mi pico y placa es el jueves, no es el culo. Uh-huh. Pero de lo que yo estaba en el sur, creo que sigue igual, creo que el sur siempre es así de... Congestionado. Que congestionado, entonces creo que no noté mucha diferencia, la verdad. Esperemos saber qué cómo sigue después, quizás. Sí. Ajá. De pronto, no sé si se habrán dado cuenta, pero yo creo que aparte de esto de lo inocircula, deberían las autoridades tomar en cuenta lo que es la semaforización de la ciudad de Quito. Uh-huh. Sí, los semáforos están totalmente desconfigurados. Yo ahora venía de mi trabajo en el INC y pasé justo en el cruce de lo que es la avenida del INC y la 10 de agosto, más hacia yendo de norte a sur del Labrador. Ahí hay un semáforo en el cual tú vas de largo y pasas hasta la avenida La Prensa, ¿sí? Si coges recto o si no coges a la derecha y entras a lo que es la 10 de agosto, donde era antes la antigua parada en la estación de la Vía del Tor. Me tomé la molestia de quedarme allí, en la moto, ¿sí? Me puse a un lado y me puse a contar el tiempo que estaba el semáforo en rojo y el tiempo que estaba el semáforo en verde, ¿sí? El semáforo en rojo se quedó 2 minutos. Sí, en 2 minutos se quedó el semáforo en rojo. O sea, 2 minutos duró la luz roja del semáforo. Y la luz verde del semáforo duró apenas 25 segundos. Entonces, si te imaginas y te pones a pensar, si eso pasa ahí, cómo pasa al frente, cómo pasa a los lados, obviamente no están bien configurados los semáforos de la ciudad. Los tiempos. Exacto, los tiempos. Entonces, obviamente, ¿cómo esperan que no haya tráfico si es que no empiezan a configurar los semáforos de una manera correcta? Uh-huh. Entonces, obviamente pasaban 2, 3 carros, pago otra vez el semáforo en rojo, otra vez tráfico. Sí, y siempre hay el vivísimo que ve el semáforo ya en amarillo y como ve que pasó el un carro, no, si es que pasó en amarillo, yo también paso. Sí, y se pasan en rojo y ahí es lo que se empiezan a generar los embotellamientos, etcétera. Entonces, en lo que se refiere al hoy no circula, pues, como pudieron ver, me imagino, en algunos videos vieron autos del Estado, vehículos del Estado sin placas, obviamente para tratar de evadir eso. Y, bueno, como dicen por ahí, parece que se está cumpliendo. La ley es para todos. ¿Sí? Sí, les aseguro. Esperemos que sí, pero también se dieron casos en los que sigue este control hacia las motocicletas. Por más de que lleves papeles, están tratando de buscarte lo que sea mínimo. Están tratando de buscarte lo mínimo. Si ya ven que no puedes... levantarte una infracción, qué sé yo, por tu matrícula, por las llantas, ahora te revisan el casco, ¿sí? A ver si es que el casco es homologado. vayan a decir que como utilizamos el visor oscuro, ese no polarizado, saquémosle. No faltaría, ¿no? Entonces, obviamente, revisan los cascos homologados. Yo vuelvo y les he dicho como muchas veces, ¿sí? Yo les he enseñado a agentes de tránsito lo que es un casco homologado. Y ahora que vengan a revisarte un casco homologado, personas que no tienen el conocimiento, ¿sí? Les están revisando las llantas, en el, las luces, en el chat de unos amigos pude ver que incluso a una amiga motociclista, a una hermana motociclista, incluso le han pedido hasta el triángulo de seguridad y el botiquín en la moto. ¿Sí? No sé hasta qué punto, y por ahí hay algunos que dicen, no, si la ley es para todos, tenemos que cumplir, nos están revisando, si se supone que debemos tener todo en regla. Sí, o sea, si ya pasaste la revisión técnica vehicular, significa que tienes todo en regla. ¿Sí? Se supone. Pero ahí son los típicos pero que hay dicen, muchas personas no, la ley que... es para todos, pero como yo tengo dos motos, a mí no me afecta, pero sí, es así. Sí, sí. Pero hay muchas personas que solo para la revisión ponen al día todo y no es y después lo sacan, exactamente. Sí. Entonces eso tampoco no es que se cumple. Sí, así es. Bueno, la verdad que... compañero motociclista, anda con tus papeles al día, tus requisitos, no tengas miedo, sal y rueda, siempre eres libre en rodar, como te decimos, que tengas buenas rutas, pero por eso, o sea, siempre cuídate, evade lo que puedas de estos sistemas de opresión que tiene el municipio, no porque no tengas las cosas, sino que porque algo siempre te ha de faltar. Ahora están también como que diciendo que el visor puede tener es polarizado, ese ya te van a sacar, tantas cosas que es. Y bueno, pues para la gente que está trabajando con las autoridades, no veo su lucha para acompañar, para ayudar, apoyar a la gente motociclista. Acá nunca nos dijeron que va a haber esta campaña, si estaban adentro debían haberlo sabido. También yo creo que deben tener, como yo sé, que muchos de ustedes tienen otros vehículos con diferente placa, entonces por eso no les causa mucho, no les afecta, mucha molestia, no les afecta como a la gente del pueblo. Eso es, mis amigos, y a seguir adelante, a demostrar fuerza, y estas campañas de educación vial son las que van a favorecernos y creo que nos van a hacer más visibles a la gente que estamos siendo afectados. Un gusto y un placer siempre. Estaremos aquí la otra semana para hablar de la campaña Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves, la tercera que vamos a sacar. Esta ya viene siendo a nivel internacional. Qué bien. Muy bien. Sus saludos, comentarios, ya llegando casi a la parte final. Bueno, más que gracias todo. Por su asistencia. Gracias igual a ti por el espacio aquí. Muy interesante los temas que se trataron. Esperemos cualquier rato igual poder acompañarles en cualquier otra campaña. Estamos dispuestos acá con el grupo DS Riders. Gracias. Un saludo a todos los muchachos por allá. Sí, estamos al tanto, ustedes nos dicen, y estaremos dispuestos a apoyar en todo. Y unas recomendaciones, pues estemos siempre al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Es bastante importante lo que sucede hacia alrededor de nosotros. Más que todo para nuestra seguridad, andemos bien, muchachos, y una invitación nuevamente a la donación de la sangre. Esperemos que bastantes hermanos biker asistan a esta campaña, y un saludo para todos y buenos vientos. Gracias. Por acá, algo adicional, como ya lo dijo Lunita hace unos minutos atrás. Lamentablemente esto se hizo como una cacería de brujas, pero vamos con fe, démosle todos los documentos de los que sea necesario, como también lo dijo Jorge, no tengamos miedo, circulemos con total normalidad, y obviamente recuerden que en casa nos esperan siempre. Adicional, sí. Lo último, no olvidemos de siempre nuestras protecciones personales. Sabemos que en una moto estamos indefensos. Larga vida, biker, y yay, felicidades por tu programa. Gracias. Mauro. Diablito, Diablo, ya. Don Oscuro. Antes de ya llegar a la parte final del programa, queremos darnos un agradecimiento inmenso. Inmenso a todas las personas que nos acompañaron el sábado anterior a la rodada solidaria a beneficio de los niños del fue increíble. De los niños de la unidad educativa Mi Pequeño Jesús. ¿Sí? En Oyacota. En Oyacota, exactamente. Les agradecemos mucho a todas esas personas que asistieron, a los clubes de motos, a los independientes, a las personas que, pese a que no fueron, hicieron llegar sus donaciones. Así es. Fue una rodada increíble. Sí, tuvimos incluso hasta más acogida que cierta rodada, pero en verdad nos fue increíble. Esos 30, ¿no? Pudimos llegar a estos niños, sí, pudimos llegar a estas personas, les pudimos dar una vuelta a los niños en motocicleta, sí, estaban muy contentos de vernos, vieron, como pudimos ver en un reportaje de la televisión, pudieron ver que en realidad tanto niños como las monjitas que estaban en esta escuelita pudieron ver que no todos los motociclistas, que los motociclistas, mejor dicho, no somos esa imagen ruda, esa imagen de malos, que de tenemos, vándalos. De vándalos. Y ese señor oscuro diablo. Exacto, que no todos son como el diablo. Bueno, yo me mantenía al margen, de lejitos nomás. A pesar de que estaba el diablo allí, pero, o sea, somos un amor. Bueno, toco, o sea, me tocó bailar alabanzas y todo. Sí. Yo lo único que era les oía que hablaba Darío, que hablaba el otro, decir que yo lo único era que no digan que salga a bailar el diablo allí en horrenda escuela de monjitas y niños, porque ahí se fregaba todo, nos mandaban sacar. Pero bueno, o sea, mi agradecimiento a todas esas personas, sí, a todos esos clubes que nos acompañaron, entre los que estuvieron Motor Racer, estuvieron también Black Angels, estuvieron Rolling Souls, también estuvieron ahí un miembro de los Rolling Souls. Sí, es chévere saber esto, que, o sea, son motociclistas solidarios. Sí, no les interesó parches, no les interesó colores, no les interesó tipo de motocicleta, no interesó si era auto, si era camioneta, si era furgoneta, si era moto, no interesó absolutamente nada. Qué lindo. ¿Sí? Bueno, quedó sentada al precedente una vez más que los motociclistas tenemos nuestro corazón, que podemos hacer grandes obras, que somos desprendidos de lo personal y estamos siempre prestos a ayudar, a apoyar, a donar, a servir, a vivir a flor de piel el verdadero sentido de la vida. Si no sirves para servir, no sirves para vivir. Fin. Así que muchísimas gracias a todos quienes se dieron cita en esta ocasión en la rodada solidaria. Muchísimas gracias. Ya les haremos partícipe de una nueva rodada. Está en proyecto, está en proyecto. Sí. Esta es nuestra segunda rodada en sí, la primera solidaria, puesto que la primera fue la rodada a Milo, que también fue un éxito, fue algo brutal. Por eso digo, esa fue nuestra primera rodada, pero la solidaria fue esta. Uh-huh. Les daremos partícipes más adelante de futuras rodadas que haremos. Invitados todas y todos a acompañarnos, a hacer historia junto a nosotros. Y este es su espacio. Estamos para servirles a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. ¿Tú tenías un saludito? Por favor. Sí. Un saludo para mi hija adoptiva Isabel. Oh, Isabel Dávalos, que nos acaba de sintonizar vía Facebook. Y está emocionada de que estemos aquí en Torque. ¡Yay! ¡Qué bien! ¡Un beso! Un beso para ti, Isabel. Saludos. Gracias por tu sintonía. Sí, ya llegando a la parte final del programa, gente, quería informarles que la próxima semana tendremos aquí a 100% Ruteros, que nos estarán hablando sobre el Yo Te Veo, Tú Me Ves. Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves. Sí. Perfecto. Esta campaña que es bastante interesante, que ya tuvimos, me parece que ya es la tercera. Bueno, eso nos aclararán la próxima semana, porque por ahí yo tengo los cables cruzados. Hay otra campaña que es parecida. Sí, uh-huh. No sé si será la misma, no sé si será plagio. Luz es vida. No, hay otra. Pero bueno, eso ya es, me parece que esa se llevó a cabo. Bueno, ya despejamos dudas para el próximo programa. Ya estaremos en contacto, mi querido Jorgito, para yo informarte de esto y más que todo me digas a mí, esta sí es, esto no es, para no armar la polémica. Más que todo, que todos estén informados, sí, y sepan realmente de qué se trata. Gracias, un abrazo solidario de la gente motera para ti, Mauro. Por aquí lo voy a ir llevando un mensaje, como tú dices, del, como dice Lunita, del señor oscuro. ¡Yay! Lo voy a hacer con la gente. Y a toda la gente, pues, que acá hay un espacio para que tú lo puedas decir. Lo que no, si quieres que te oigan, si quieres ser visible, tienes que estar por acá. Entonces, un abrazo grande para toda esa gente y estaremos acá con la campaña Yo Sí Te Veo a Tu Vez para aclarar ciertas cosas, ciertas dudas. Y pues, si es que te nos sumas, como ya sabes, necesitamos que se nos sumar esfuerzos a buena hora. Fuerza, un gusto, buenas rutas, buenos vientos, mi gente motorizada. ¿Lunita? Gracias. Preciosa tú. Despedida, saluditos. Despedida, saludo. Dale, con confianza. Bueno. ¿Dónde? A las amiguis, a las comadres, a los compadres. Ella, bueno. A la caserita. Me bloqueé. No, tranquila, dale. No importa, no hay problema. Bueno. Es que tiene bastante gente aquí a saludar. Tiene mucha gente aquí a saludar y no quiere comprometerse con la lista es larga, muy bien, comprendemos. Sí, verdad. Bueno, mis bellos y mis bellos, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a Pepito Dios por un nuevo programa, por la bendición de estar aquí y poderles servir. Gracias a todos ustedes por darse la cita esta noche. Sí, sí, es hermoso tener en mi vida a Dios y al diablo. Al Dios y al diablo. Sí, sí, sí. Y bueno, les envío a Luna, papachos para todos. Besos gigantes y como siempre les digo, si se van a portar mal, gócenlo. Nos vemos el próximo viernes con esta campaña Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves. Linda noche a todos. Listo, gente, eso fue también todo por el día de hoy. Quiero enviarle también un saludo a Anita María Díaz, que nos puso un mensaje. Saludos para Gigi Luna Diablito, qué buena. Gracias. Información de lo de la Cruz Roja sobre la donación. Para Panas Motociclistas igual, un saludo para ti también, Alexandra Quispe, que nos estás escuchando. Nuevamente te digo, lo que puedo poner aquí en la radio por temas de derechos de autor es covers. Sí, así que estuve buscando un cover sobre la canción que tú me pediste de Burzum, pero lamentablemente no hay un buen cover con un buen audio. Así que prográmame otra canción, no hay ningún problema. Yo te busco el cover siempre y cuando no tenga licencia ni derecho de autor. Sí. Ok, bueno, lo último, a todos mis amores en casa. Ya voy. Bueno, gente, de mi parte me despido. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por haber escuchado, por haberse unido, por haberle dado ese like a este programa que es hecho para ustedes y por ustedes, ¿sí? Ya saben, las puertas de Torque y Metal están siempre abiertas de acá de la Casa de la Cultura. De igual manera, cuando ustedes tengan algún tema que tratar sobre motociclismo, educación vial o rock, son bienvenidos. Este, ¿sí? No como don Darío, que viene y me pone esa publicación de esa música. ¿Podemos tratar esto? No, eso es del diablo, ¿sí? Como lo dice Nax, siempre lo sabe decir Nax, gente, siempre rodar con las protecciones seguras, con la precaución adecuada, sí, y siempre y cuando, y siempre recordando que hay una o dos personas más esperándonos en casa. De mi parte, ya saben, gente, un moto abrazo para todos, buenas rutas. Recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Y les dejamos con Iron Maiden y esto suena Round to the Hills. Esto fue Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Gracias. Gracias. Oh.